a meter ahora en el momento de la entrevista. Estamos en comunicación con Tamara González, ella es coordinadora del Mercado Colectivo. El Mercado Colectivo se encuentra ubicado en la calle España, 385 de Ciudad, y ofrece productos de la economía popular y social. Su objetivo es el fortalecimiento de las unidades de trabajo y de los pequeños y medianos productores y la construcción de la soberanía alimentaria. ¿Cómo estás, Tamara? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Darío? Bien, gracias por estos minutos. Y bueno, también preguntarte que nos cuente qué es el Mercado Colectivo, que nos cuente cómo es son sus actividades, cómo es su nacimiento, cómo es su organización. Bueno, el Mercado Colectivo, bueno, como dijiste, está en la calle España 385, nace en el año 2020 con el objetivo, bueno, del fortalecimiento y el desarrollo de las unidades de trabajo, con el objetivo de la construcción de la soberanía alimentaria también. Nosotros trabajamos, tenemos, bueno, los productos de nuestros compañeros de la economía popular, de todos los que ellos trabajan en los barrios, bueno, la tenemos ahí. También contamos con los productos de la economía social, trabajamos en articulación con la UCT. Después, bueno, también buscamos como el poner en valor lo que es los alimentos de calidad, el precio justo. Un poco eso estamos trabajando. Bueno, excelente. Hay una red, ¿no? Hay una red de comercializadora, de la economía social. La verdad que importante en estos momentos donde, bueno, ustedes lo dicen, la soberanía alimentaria, el precio justo, es lo que más escasea, ¿no? Donde al pueblo se le hace muy, muy difícil poder acceder al pueblo, obviamente que los consume, y a los productores, ¿no? Que no sean estafado, que no sean explotados, ¿no? Sí, es una lucha constante hacia la economía tradicional. Entonces, bueno, nosotros buscamos desde el mercado eso, poder tener un precio justo, tener alimentación sana, hacer esa articulación en red con las otras comercializadoras, con los barrios también. Bueno, como decía, nosotros, bueno, también pertenecemos, somos parte del Movimiento Popular Nuestra América. Uh-huh. Y bueno, nuestro principal objetivo es fortalecer el fortalecimiento y el desarrollo de la economía popular y social. Uh-huh. Excelente. Tamara, contanos un poquito para que conozcamos más en profundidad cuáles son los productos que ofrecen, ¿Cómo es el horario de funcionamiento para aquella que se quiera acercar? Bien, sí, nosotros en nuestro mercado, bueno, tenemos, como te decía, los productos de nuestras compañeras, que son textiles, panificados, las conservas orgánicas, tenemos miel, también miel orgánica. Después también contamos con hierba del que hacemos articulación con la UCT de Orambae. También contamos con una hierba que es de nuestra organización, que se llama Monte Nativa, que es de Misiones, de una reserva natural. Después también hacemos articulación con la Federación Rural y con la parte rural de nuestra organización, y contamos con la verdura y con bolsones. Cada 15 días preparamos bolsones con una verdura de muy buena calidad y a un precio, la verdad, re accesible. Y después tenemos libritos de una editorial de nuestra organización, que se llama Batalla de Idea. Así que después las compañeras de nuestra organización hacen la ropa de trabajo y también la tenemos en el mercado. Vinos de diferentes cooperativas, de Uqueño, de Vino Ramona. Excelente. Un poco de esos son nuestros productos. Los uh-huh. horarios son de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Hacemos de corrido de lunes a viernes y los sábados en la mañana hasta la 1. Muy bien. Tamara, estamos conversando con Tamara González, coordinadora del Mercado Colectivo, que funciona ahí en calle España 385 de Ciudad y ofrecen productos de la economía popular y social. En esto, ¿cómo es el rol del Estado? ¿Cómo es la articulación con el Estado con organizaciones como ustedes, comercializadoras, distribuidoras como ustedes? ¿Cómo lo sí. ve en este momento y cómo de alguna manera también debería ser un Estado más presente que fortalezca y que no quede entrampado, ¿no?, en los intereses de los grandes capitales que, bueno, como comentábamos recién, hacen inalcanzable los alimentos, entre otras cosas, ¿no? Sí, ahí nosotros con el rol del Estado, bueno, hacemos articulaciones con desarrollo social y uh-huh. Articulamos desde ahí con el Estado, y la idea, bueno, es lo importante es que el Estado ponga en valor nuestro trabajo, que ponga en valor la economía popular, que ponga en valor los mercados de cercanía, que esté más presente. Más en estos tiempos de incertidumbre que estamos viviendo, es como que nos reconozca, más que nada. Bueno, un camino ahí seguramente por hacer. Sí, un camino a recorrer y es lo que, bueno, que vamos a seguir luchando, vamos a seguir en pie ahí para eso, para que nos reconozca como trabajadores de la economía popular. ¿Cómo ve a nuestra sociedad como pueblo en cuanto a visibilizar, darle la importancia primero a la economía social y popular y también el tema de tener conciencia de este comercio justo, ¿no? De ir trabajando también en el pueblo esta conciencia y que no siempre vayamos o nos lleven hacia los mismos lugares. Sí. Yo creo que vamos encaminado, que es un camino lento que vamos, empezamos, y pero que vamos bien encaminado. Que de a poquito nos estamos haciendo conocer, que de a poco la gente también está tomando conciencia sobre su alimentación, sobre el consumo, de dónde comprar, de dónde hay que dar, bueno, esta batalla que estamos diciendo, de saber que la economía tradicional no es lo que nos conviene, y que, bueno, qué comemos nosotros en nuestras casas, qué sabemos de lo que comemos en nuestras casas. Creo que eso es un poco lo que ofrecemos desde el mercado, qué comemos, digamos, saber qué tienen esos productos, qué hay dentro de todos esos productos. Aspecto más que importante, ¿no? No han separado de esa conciencia de tener bien en claro qué comemos, ¿no? Hay una problemática ahí muy grande de las cosas que se ofrecen, ¿no? Sí, creo que eso, bueno, un poco es la fortaleza de los mercados de cercanía, de decir, bueno, sabemos lo que comemos, qué es lo que estamos comiendo, que nuestras verduras, sabemos que las que son de vienen directamente de la chacra y vienen al mercadito, que no tiene ningún químico, que no tiene ningún procedimiento que pueda dañar nuestro cuerpo. Uh-huh. Y bueno, y eso también llega directo a los barrios. Excelente. ¿Ustedes trabajan con, no tienen reparto, pero otras comercializadoras sí, o sí tienen reparto? ¿Cómo trabajan el tema? Nosotros por ahora tenemos reparto solamente de los bolsones de verdura. Ah, bien. Estamos también en ese proceso. Sé que otras comercializadoras sí tienen reparto más cotidiano y nosotros, bueno, estamos en ese proceso de poder lograr un reparto, bueno, que lleva otra logística también. Uh-huh. Pero cuando hacemos bolsones de verdura intentamos sí hacer reparto. Excelente, Tamara. Bueno, el próximo 15 de noviembre, vamos adelantando, va a haber un encuentro de comercialización de la economía social ahí en la facultad. Uh-huh. Bueno, ustedes van a participar junto a otras comercializadoras también, instancia importante para, me imagino, analizar, debatir este momento actual, ¿no? Sí, para analizar, debatir todo esto, bueno, de lo que estamos hablando, así que el 15 vamos a estar ahí en la UNCUYO con las otras comercializadoras. Muy bien, Tamara. Bueno, no sé si te gustaría agregar algo más. Agradecerte por el tiempo y bueno, y felicitaciones por el trabajo que hace. No, gracias a vos, Darío, y bueno, y esto, poner en valor nuestro trabajo, poner en valor trabajo de cada compañero que está en el barrio, que está en la chacra, que está laburando para poder hacer una economía más justa, un trabajo más cooperativo y poner en valor eso, el trabajo. Excelente, Tamara. Te mandamos un fuerte abrazo. No, abrazo a ustedes. Muchas gracias. Que ande muy bien.